de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De Saberes y Sabores. Estamos acá, lunes 9 de octubre, transmitiendo desde los estudios de Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Hola, Iru, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bien, bienvenida al aire. Volviendo del jardín. Volviendo del jardín. Todavía está volviendo. Qué bueno, yendo o no llegando, siempre en tránsito usted, señorita. Bienvenida, Flor, hola, Romy. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Romy, hola, Flo. Hola, Iru. Hola, chicas, ¿cómo dicen que les va? Hola, gente. Bien, bueno. Uy, se cayeron los lentes al lado de tus pies. ¿Me los tengo que poner? Ahí, del otro lado, queremos saber, escucharles. Conectarnos con ustedes, saber qué están comiendo, de qué color es la remera que tienen puesta, si están almorzando o están tomando mate, y sobre todo, o si están haciendo algo. O si están haciendo algo, claro. Saber qué está pasando del otro lado. Y si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer al 3548-550900 por WhatsApp o por Telegram. Y si quieren llamar al teléfono de línea es 497-812. Como saben, pueden pasar a visitarnos, traernos un matecito que hoy no trajimos. Estamos acá en los estudios en Avenida San Martín 357. Y transmitiendo para todo el mundo desde radiominga.org.ar. Me encantó la de para todo el mundo. Obvio, nunca menos. Nunca menos. Nunca menos. Para el planeta entero acá de saberes y sabores. Empezamos. Ay, ¿tenés alguna receta, Iru, para el programa de hoy? Muffins. Muffins, hay que bajarle, espera. Tenés que subirte un poquito, Iru, así salís en el micrófono. Sí, porque esta receta no la quiero perder, ¿eh? ¿Tenés receta de muffins? Sí. ¿Qué nos querés contar? Se hace con banana. ¿Se hace con? Banana. Banana. ¿Y cómo, qué tenés que hacer con la banana? Pisarla y después ponerle azúcar y después mezclarla. Ajá, ¿y después qué le ponemos? Limón o chocolate. ¿O chocolate? Limón o chocolate. Ah. ¿Las dos cosas no pueden ser? No, limón, banana y chocolate es un montón. Es un montón. Puede ser, viste, todo es posible, pero... Una mezcla bombástica. Interesante. ¿Y esas Iru van a la heladera o van al horno? Al horno. Al horno. Bien. Qué rico. ¿Y cuánto tiempo, sabes? No. Hasta que se levantan un poco. ¿Sí? Sí. Y un día mi mamá estaba haciendo vapen y sin querer metió un cuchillo al horno. Metió. Uy, ¿qué le pasó al cuchillo? Se derritió. Wow. Tu mamá tiene esos moldecitos encima para hacer muffins. Sí, sí. Pero bueno, había quedado un cuchillo en la fuente de otra cosa que desmoldé y no me di cuenta. Estaba así. Pegadito. Estaba así, estática quedó. Estaba así. Posición de cuchillo. Bueno, contarles también que el sábado que viene es la feria del mercado, el 14 de agosto. ¡No, agosto, yo te digo! ¿Cómo no? Octubre. ¡Wow! El próximo... ¡Octubre! ¡Qué mezcla! ¡Qué mezcla de meses! Ya entramos en la primavera y no sabemos... ¿Qué día es? Claro. No, sí sabemos. Octubre, el mejor 20. De los meses. ¡Ah! 24 días para ir al Tatu Careta en el jardín. Ay, ¿vas a ir al Tatu Careta? ¿Y qué van a ver ahí? Ay, siempre quise ir. Le vamos a dar de comer a los animales. ¿Y sabes qué animales hay? En Sosa fui y no me acuerdo cuáles están. ¿Y puedo ir yo? Sí. Bueno, después echarlo ahí, señor Habla Silvia. Habla con la señora Silvia. ¿Me estás escuchando, Silvia? Que dijo que iba a intentar escuchar el programa hoy. Sí, no porque saben. Yo salgo. Si lo lograste, Silvia, acá hay una madre de segundo grado que está encantada de acompañar a Dalo de jardín. Bueno, mañana sin falta es el último día para llevar las autorizaciones, Flor, y a las madres, padres también del Jardín de la Punilla. Recordarles. Mamá, les quiero decir algo. En el Tatu Careta estamos viendo cuáles padres pueden ir. Justo. Ajá. O tías. Como vos. O madres. Sí. O madres, sí. O tíos. Bueno, quien quiera pagarse el viaje puede ir. Al como la tía y mi mamá. Al Tatu Careta de excursión. Del jardín. Bueno. Y una bolsita. Y quien tenga ganas también nos puede acompañar el sábado 14 en la Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Que bueno, en el transcurso del programa les estaremos contando de qué viene la feria. De qué viene, qué espectáculos te hay, qué espacio para infancias. Ahí va a estar bella, como siempre. Fin de semana largo, además. Sí, fin de semana largo. Va a haber muchas actividades. Va a estar movidito. Por el pueblo y la zona, sí. Así que. Hermosa, acuérdense que vendemos verduras agroecológicas también que se van súper rápido, así que no dorma ahí. Bueno, y si quieren para que nos ordenemos un poquito, vamos a poner una canción. ¿Quieren? Bueno, me parece una excelente idea. Joda. Tirar un tema. Tiremos un tema. Vamos a escuchar a la muchacha. Bueno. Acá la tiré al tema. Okay. Escuchamos a la muchacha Vengo y seguimos con el programa de Saberes y Sabores. Y venimos. Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo. De estos días donde respiro más lento, siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos. Soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio purgarreto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol bueno, lluvias sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias. Hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, pa, pa, pa, pa. A aprenderme es entender mi figura desnuda de tonalidad variada, observada desde afuera. Verme todos los días, escribir sobre la cama, atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas, de todo en lo que creo y todo lo que he aprendido. Amar, amar, soltar, amar entero, amar lo grande, lo pequeño, de todo lo que es mío, que ahora ya no tiene miedo, de la garganta de mi madre y de los años de su pelo. Vengo de las flores que me han reventado del pecho, de los muertos que hay debajo del cemento, del entendimiento, de mi útero sagrado que ahora está despierto, y de lo que se queda corto, del otro ruido que es silencio. Vengo soltando la raíz, ahí vengo entregando todo lo malo a la tierra, pa' que lo transforme en alimento y pa' que reconstruya mi cuerpo, pa' que fluya desde bien adentro. Voy divisando el sendero, voy arrastrándome silente como la serpiente en el suelo. Me encanta esa canción. Me encanta que dice por el suelo y por el cielo si quiero. Ay, las alternancias de la vida. A veces de un lado, a veces del otro, ¿no? Viste que si decís muchas veces árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, decís, o volar, decís árbol. Ajá. De las raíces a las alas, de las alas a las raíces, como es arriba, es abajo. Por el cielo, por el suelo. Por el cielo, por el suelo. Yes. Igual viste que de verdad las ramas, o sea, los árboles, las raíces son un espejo de las de ramas de arriba. Sí, eso lo he escuchado y me parece muy flashero. Es increíble, me encanta, con todo ese mundo miceliano encima ahí. Ah. Bueno, seguimos acá con el programa de Saberes y Sabores, transmitiendo desde Radio La Minga. Si es jueves y nos estás escuchando es porque estamos saliendo por Radio Roja, por el 90.1 de Casa Grande. Y si le querés decir a alguien, che, uy, estaba el programa de las chicas del mercado, sintonizalo y no le llega la señal. Si es jueves puede hacerlo por www.radioroja.com.ar/vivo. Y si no, ahora por radiominga.com. No, punto org. Org. org.ar. Así que bueno, queremos saber eso, si están del otro lado, si nos están escuchando, qué está pasando en este lunes caluroso, primaveral, veraniego. Así que volvemos a pasar los canales de contacto. 3548 que pasaba Cordobano. El teléfono de otra radio. 3548-550900. Así que mándennos un mensajito a ver en qué andan, a ver si están tan bien como nosotras. Este lunes súper hermosísimo, la verdad. Me encanta que haga tanto calor. Sí, a mí me gusta que haga este calor, pero me agarra el susto previo al verano. Pero la verdad que están muy lindos los días. Ay, unas ganas de ir al río. Sí, me pasa un poco eso. Si alguien nos está escuchando y nos quiere llevar al río después después de la radio puede pasar a buscarnos. Igual no queda tan lejos el río para, ir. Yo estoy re cansada, bueno, no quiero caminar más. Al que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa, María. Está bien que pida, que pida. No, auto, no, estoy de acuerdo con su moción. Auto. No está resultando los pedidos. Todavía no nos traen mate. Algunos, ¿verdad? Bien. Alguna vez va a llegar un mate. Pero bueno, los mates, no sé qué pasa con los mates y la gente... A lo mejor hace mucho calor para mate. Para salir a la calle con un termo cargado, puede ser. Bueno, bueno. Pero las veces que pedimos también un guisito tampoco. es peor. Un buchito de miga, algo. Bueno. Ahora, el mate de última es más accesible, más livianito. Podemos volver también a esto que nos convoca... de este programa de Saberes y Sabores. Y podemos contarle a la audiencia un poquito de qué vamos a estar hablando el programa de hoy. ¿Vas a hacer columna? ¿Traes malas noticias, María? Traigo noticias, sí, la mayoría, de todo tipo, un poquito de cada cosa. Traigo chistes también, como para compensar, viste, una y una. Un poco de todo lo que... ahí en este mundo. Tenemos columna de plantas a cargo de Estela de Balata. Tenemos columnas de las compañeras de Mujeres de Tierra. También tenemos una columna de Federación Rural, ¿verdad? Sí, Federación Rural ahí activa, que está buenísimo, es un gran movimiento desde la Federación. Así que bueno, ahí tenemos un aullecito también de parte del vivero. Bueno, contar que el sábado hubo feria americana en el espacio de la huerta comunitaria. Feria que se realizó para juntar fondos para la huerta y que se va a volver a hacer, ¿no? Sí, de hecho este sábado va a haber también feria del moda circular. También se pueden llevar y dejar cosas. En realidad, bueno, lo recaudado va, como dijo Mari, para usarse para la feria, para juntar fondos. De hecho, el sábado fue un éxito rotundo. Y el mismo día fuimos a comprar las cosas para poner el sistema de riego. Así que ya está puesto el sistema de riego en horas nada más. Juntamos el dinero, pusimos el sistema de riego, plantamos y regamos. Bueno, viene ahí esa fuerza de trabajo colectivo. ¿Viste? Entre todos es mejor. Sí, los plantines también que estamos están hermosos. Así que re bien, la huerta comunitaria va a pleno. Nos pueden participar. Ahora, bueno, estamos definiendo también, se está definiendo el día por el tema de que este sábado es la feria, entonces... no va a haber huerta comunitaria, pero la idea es hacerlo antes. Así que si sabemos... se avisará quizás por el Instagram del mercado. Y recordar que, bueno, este sábado está la feria. O sea, no, si justo ese sábado se querían sumar a la huerta comunitaria, vénganse a la feria y se suman el otro sábado también. Exactamente. Sí, está re bueno. La verdad, la movida de la feria está... re linda, de la feria, del mercado, de la huerta, todo está creciendo un montón. La primavera, donde brota todo. Bueno, y podemos ir escuchando la columna, que es la columna del mercado, ¿no? Columna de plantas. En la voz de Estela, de Balata. Chiclet. We'll be right back. Hola, buenos días. Soy Estela de la Cumbre, de Balata. También participo en la Feria Agroecológica de Yardino, de Saberes y Sabores. Y bueno, voy a seguir pasando un poquito más de ese poco conocimiento que uno ha adquirido, si se puede decir ancestralmente. Lo que pasa es que son tiempos que hace de que uno se siga olvidando cada vez más de esto, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que lo natural, de alguna manera, es lo mágico que tenemos para sanar y sanar bien. Y sanar bien sin adormecer, digamos, lo que se siente, sino que tratamos de que a través de lo que es lo natural, los yuyos, curar el problema, si se puede decir, de raíz. Bueno, para mí es como un poco mágico, ¿no? Hoy les voy a contar un poquito de... naturalmente las mujeres, nosotros tenemos un problema de cistitis, o sea, se da, es muy frecuente en la mujer y es muy molesto. Entonces es como, nada, para poder limpiar esa zona urinaria sin tener que ir a la medicina tradicional. Esto se hace con cola de caballo, se pone, siempre son infusiones, la mayoría de las veces, si uno puede conseguir tinturas madres, también funciona igual, pero de repente el té es como más natural todavía porque no tiene absolutamente nada, solamente el agua y la hierba, ¿sí? Y esto que vamos, que se puede usar así para tratar la cistitis, es la cola de caballo. Es un yuyo, una especie de una vara que se encuentra a las orillas de los arroyos, en la parte pantanosa. Ahí crece la cola de caballo. Y tiene un color así verdoso, es larga. Entonces se hace igual en infusión, se hace hervir, se tapa para que no se le evaporen las propiedades y después se toma. Se toma como un agua. Necesariamente se puede hacer para tomar y tomar y limpiar, porque mientras más líquido le demos a esa parte, ¿no? Es como que el orinar ayuda a limpiar, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos hacer como un agua para tener ahí. Cuando tenemos sed, en vez de tomar agua, me tomo este brebaje que preparé y que a su vez me va a ir curando. Entonces, repetirlo varios días, ¿no? Porque no por tomar una vez ya está, ya me curé. No, hay que darle también un tiempo prudente de una semana, tal vez dos, donde en vez de beber agua natural, bebo esa agua y me voy limpiando. Y para finalizar el tema de la cistitis, que puede arrastrar algún poquito de infección porque a veces es molesto, pica o arde, barba de piedra. Cuando finalizamos esos 15 días o esos 7 días, 8 de haber tomado el agüita de cola de caballo, me preparo una infusión de barba de piedra. Con esto me puedo lavar porque es un agua que tiene yodo y a su vez se puede tomar también. Lo único que hay que tener un poquito de cuidado al prepararla porque es muy fuerte. Entonces, un puñadito de barba de piedra, en 2 litros de agua, y si se siente que está todavía media picante, se la puede rebajar más. Y se toma también, se toma una semanita después de haber terminado con la cola de caballo, se toma la barba de piedra. Así que, bueno, espero que les sirva. A mí me sirve traspasarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y a no olvidarse, somos naturaleza. Tenemos que curarnos naturalmente. Un abrazo, muy lindo el programa y muchísimas gracias. Pachamama, al curando me andará curando, sacando toda maleza, curando, curandera, curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da, da, da. Curandera, curando, to, to, to, y sacando toda impureza. Bueno, muchas gracias, Estela, y por compartir tus conocimientos. A vos te sirve compartirlo y a nosotras nos sirve que los compartas, a nosotras, a la audiencia que está ahí del otro lado, recibiendo estos saberes, ¿no? Que van pasando entre generaciones, entre yuyeras, entre seres humanos, ¿no? En un saber popular que se va construyendo y compartiendo. Y me gusta eso de somos naturalezas, hay que sanarnos de forma natural. ¿Mani? Mani. Bien. Bueno. Y qué loco, a mí me llamó la atención porque yo las veces que he tenido cistitis me curé con malva. No sabía que la barba de piedra y la cola de caballo también. Yo cuando tenía conjuntivitis me sané con las botitas. ¿Las botitas? Las botitas. ¿De lluvia? No, las botitas que me dio la médica. Ah, las gotitas. Las gotitas, me confundí. Por un momento no entendía, pensé que te calzaste las gotitas de lluvia y te fuiste a chapotear y santo remedio. Así se curan varios males. No sé si justo la conjuntivitis. Justo la conjuntivitis está complicada. Pero varios males. Y fui internada a Córdoba. Sí. Igual ahora viene la Santa Lucía. Sí, está Atentis. Buenísima para los ojos. Ya están empezando a crecer. Sí, sí, están empezando. Y dos o tres flores de las que dan frutitos, esos naranjas, crecieron en nuestro patio. Las pasionarias, sí. El otro día habían abierto ya un par. Vamos a comer mucho umburucuyá este año, porque hay un montón. Y porque es primavera. Ay, encima a mí me gusta, pero la flor es tan linda, el umburucuyá. Es hermosa. Es hermosa la flor de la pasionaria. La flor. A mí también. ¿Qué otros frutitos comemos que crecen en el patio? Los rojitos, ¿te acordás? ¿Te acordás cómo se llama la planta? La alegría. ¿La espina? Colorada. Los frutitos de espina colorada también, muy ricos. Que están cerca de mi hamaca. Ajá. ¿Y cuándo hay que comerlos, Iru? Cuando están rojitos. Cuando están bien rojos y se pueden sacar fácil del capullo. Qué rico. Qué rico. Y se viene el veranito, la zarzamora, la mora. Le mandamos un saludito a Lucía, que está ahí escuchándonos y nos está mandando material ahí en la producción. Lucía, mandamos música, genial. Todo nos mandó. Qué genial. Siempre tan atenta. Abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo, Lu. Y para Cali también. Abrazazos enormes. Hola, Cali. Hola, Cali. Hola, Lu. Bienvenida cuando quieras. Se va a venir al aire. Hospital. Bueno. Bueno, ya llegamos a la primera media hora de programa, así que nos vamos a la tanda. Empezamos. ¿Qué empezamos? ¿Qué empezamos? De la radio. En la radio ya estamos terminando en la primer tanda. La primer tanda, el primer bloque y vamos a la primer tanda, la primer pauta. ¿Pausa? Pausa, sí. Y volvemos ahora en 3 minutitos, Iru. Y ahí empezamos el segundo bloque. ¿Dale? ¿Va? Vamos entonces. Vamos en esa. ¡Achala! De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Mm. Volvemos al aire. Bienvenido si recién te estás sumando al aire de la Minga. Estamos en De Saberes y Sabores, el programa del Mercado de Saberes y Sabores, que este próximo sábado va a estar de feria. Va a estar de feria en el espacio del Nodo, ahí en Avenida San Martín 471. Hola, Iru. Para quien se acaba de sumar, está la Iru al aire también. Y no entiendo por qué sigue sonando si puse modo avión, pero bueno. Eso. Yo todo el rato escucho pu, pu, pu, pu, pu. Hay que alejarlo de los aparatejos. Aunque esté en modo avión. Sí. Bueno. Entonces, estábamos diciendo, estamos transmitiendo desde Radio La Minga, y si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo al 3548-550900. Mandar un mensajito, un audio. Pueden llamar si tienen mucho para contar, mucho para decir. ¿Por qué no? Si tienen alguna pregunta, si nos quieren, no sé, contar algo, invitar. Estamos acá del otro lado y nos gustaría saber si están ahí. Y si nos quieren comunicar por el Instagram del mercado, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, al Instagram del mercado. ¿Venís a hacer la base, Flor? Sí. Nos estamos preparando para este momento. Ahora sí, si se quieren comunicar al Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, sería algo así como mercado-de-saberes-y-sabores. Seriedad, por favor, este es un momento comprometido con el arte. ¿Cómo? Ay, no me la acuerdo la otra. La otra, ya pedido. Ha pedido. Ah, la infantil. La infantil. Para las niñas que quieren después repetir en su casa, ¿cómo era? Para. Mercado-de-saberes-y-sabores. La versión infantil para las infancias que nos están escuchando. ¿Qué son las infancias? Los niños, las niñas. Que están ahí. Como vos, exactamente, que están ahí del otro lado. Bueno. Como del otro lado. Del otro lado de la radio, que están escuchando, porque nosotras estamos acá en los estudios de La Minga transmitiendo. Pero esto que estamos hablando en este presente está saliendo en paralelo y en simultáneo. Y por en Argentina. Muchos hogares, quizás de la zona, por las radios, en algunos celulares, en algunas computadoras. En el resto del país y quizás en otro lugar del mundo. Si no, en las tablas. ¿Qué tablas? Las que son para jugar. Las tablets. En las tablets también nos pueden estar escuchando. Cuando tenés razón, tenés razón. No, todavía no estamos haciendo todavía streaming. No. Pero es una buena idea. Sí. Es una buena. Tendremos que cuidar ciertas cuestiones. ¿Y si pusieran cámaras de protección? ¿Qué son cámaras de protección, Iru? Son por si entra un ladrón. Ah, cámaras de seguridad. Ah, sí, para que pero no, ella le dice cámaras de protección. No sé, ¿de dónde sacaste ese término? Papá. Ah, tu papá le dice cámaras de protección. Le digo cara de papa. Cara de papa. Ya que estamos... Bueno, y en este bloque tenemos columna en vivo del vivero Mujeres de Tierra. ¿Tenemos columna en vivo del Mujeres de Sí, Tierra? Tenemos, sí, porque la una de las integrantes nos va a introducir los audios que ha traído. Claro, en vivo. En vivo y en directo. Bueno, vamos a escuchar. Dentro, muy dentro, escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Yo. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. alzando la vida voy, armando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo, alzando la vida voy, armando despierto adentro. Bueno, bueno, acá desde el sector de Mujeres de Tierra, que ya que estamos, les cuento que Mujeres de Tierra es un vivero que está en Avenida San Martín, esquina Chañares, en el mismo lugar donde se hace la feria de Saberes y Sabores, el mercado, y donde se hace la feria y está la huerta comunitaria ahora también, de lunes a viernes de 10 a 1 por la mañana van a encontrar el vivero abierto y después vuelve a abrir de 3 a 6 de la tarde. Y bueno, está precioso, hay un montón de cosas, cactus, suculentas. ¡Juegos! Sí, hay juguetes para las niñas, pero eso ya es otra cosa. Florcitas, semillas, nativas, enredaderas, ornamentales, yuyos. Bueno, hay mucho plantado también, están a full las bandejas con todo lo que es de estación y bueno, cada vez más orientadas hacia la agroecología, con a partir de ahora solo vamos a plantar semillas agroecológicas. Y todo esto acá, como dije, en el vivero Mujeres de Tierra, los jueves también hay intercambio de saberes facilitado por Abril, de 3 a 5 de la tarde también pueden participar, que está buenísimo. Y bueno, también nos estuvimos introduciendo un poquito en el área de género. Y Lucía, que está llevando esto, que hace un ratito la nombramos, ella nos mandó un audio que nos cuenta cómo conservar las semillas. Re importante. Lo estuvimos hablando en asamblea, en la semana, y bueno, y surgió esto de hacer un audio para compartir que... es muy importante el tema de las semillas, sobre todo en estos tiempos, que cada quien tenga un banco de semillas en su casa. Está re bueno porque es una época en la que acceder a nuestra alimentación, generarla y ser soberanos de ella es fundamental. Así que, ya, si quieren mandar el audiecito de audio de Lu sobre las semillas, ahí va. Hola, soy Lucía del vivero Mujeres de Tierra y parte del mercado de saberes y sabores. Hoy vamos a hablar sobre la conservación de semillas. La semilla se debe conservar con el mínimo de humedad posible. Si se nos ha humedecido, debemos dejarla secar. Es muy importante que no estén con humedad y que estén bien sequitas antes de que las vayamos a guardar. Después se guarda en un recipiente hermético para evitar que se vuelva a humedecer. Y guardamos los paquetes de semillas en frascos cerrados, en un lugar fresco y oscuro. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras, llevo magia en las venas. Bueno, ahí va, súper simple, está buenísimo tenerlo en cuenta. Porque bueno, a veces se echan a perder las semillas y la verdad que es un bajón porque valen más que el oro. El agua y las semillas realmente valen más que el oro. Después también tenemos para compartirles. ¿Sí? Antes de eso, quiero leer un mensajito que acaba de mandar Lu. Sí. Que dice, cultivar, conservar e intercambiar alimentos y semillas nativas es una alternativa para evitar la dependencia de semillas híbridas o industriales. Además, es un acto de resistencia y de autonomía alimentaria. Hermoso. Gracias, Lu. Gracias. Ajoy, que así sea. Bueno, y... ¿Qué haces ahí arriba, Irupe? No, no, descontrol, Pinto. Pinto, descontrol. Bájate, Iru. Bueno, nosotras, desde el vivero Mujeres de Tierra, hace un tiempo, cuando iniciamos, amadrinadas, por decirlo de alguna manera, un par de organizaciones fueron parte de que nosotras seamos quienes somos hoy, y una de ellas fue el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que desde el año pasado se independizó y ahora es la Federación Rural. Y bueno, tiene un montón de áreas, es súper interesante, gracias a ellas tenemos alimentos sanos a nuestro alcance, semillas. Y bueno, hace poquito armaron un documento que es un documento fundacional de la Federación Rural. Lo leyeron y recordaron en su mesa de delegades con motivo de la celebración del primer año de la organización como Federación Rural. Una organización que lleva muchos años de lucha, pero en el último año sufrió una gran y positiva transformación. Así que más que sufrió, yo creo que vivió. Es por eso que celebramos nuestro primer año como Federación Rural. Nuestra mesa de delegades contó con una valiosa presencia. Yanina Setembrino. Ella es una de nuestras referentes a nivel nacional y desde su militancia en la organización y desde su labor en el INAPSI, Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, pulsa permanentemente para que las necesidades de la ruralidad formen parte de la agenda del Estado, implementando políticas públicas que atiendan a sus demandas. Y bueno, Fer, también del Vivero Mujeres de Tierra, nos compartió este documento para contarnos un poquito qué se trata. Nace la Federación Rural para la producción y el arraigo. El campo profundo se organiza. Somos más de 30.000 productoras y productores agropecuarios. Nos distribuimos en 19 provincias del país. Surgimos de la necesidad de los sectores históricamente postergados de la ruralidad argentina. Arrendatarias, chacareras, pequeñas y pequeños productores agrícolas y ganaderos, campesinos, trabajadores sin tierra, cooperativistas, familias agricultoras, pueblos originarios. Nos organizamos para multiplicar nuestra fuerza, seguir dando batallas, amplificar nuestros reclamos y exigir políticas públicas que nos permitan trabajar y generar trabajo, invertir, crecer y seguir produciendo los alimentos necesarios para la vida digna del pueblo, mejorar nuestras condiciones de existencia. La soberanía alimentaria de nuestro pueblo es nuestro principal objetivo. Esta federación nuclea cooperativas y unidades productivas para el desarrollo de otra economía, con valores de distribución y no de acumulación, economía popular, de campos con gente, de pueblos con vida. Somos familias horticultoras, fruticultoras, apicultoras, ganaderas, chacareras chicas y medianas, tamberas, pescadoras artesanales. Desarrollamos fábricas de alimentos balanceados, plantas lácteas, salas de valor agregado, fábricas de bioinsumos. Generamos nodos de comercialización, puestos en mercados concentradores y regionales con logística para la venta de nuestras producciones. Hacia un nuevo modelo agrario nacional. Nos federamos para lograr un modelo que mejore nuestras condiciones de vida en la ruralidad, que favorezca el arraigo de nuestros y nuestras jóvenes en los pueblos, genere más y mejores puestos de trabajo y permita repoblar nuestro interior olvidado. Vamos hacia un modelo de producción y desarrollo agrario con soberanía alimentaria y acceso a la tierra, con una agricultura familiar fortalecida. Somos quienes producimos alimentos de calidad para el mercado interno y es fruto de nuestro esfuerzo lo que llega cada día a las mesas argentinas. Un modelo agrario con justicia social y soberanía política, donde se cierren las brechas de desigualdad y se produzca con tecnología del siglo XXI, pensada y desarrollada para y por las productoras y los productores rurales, donde los créditos sean accesibles y no privilegios de pocas personas, donde los insumos ya no sean dolarizados, sino un factor productivo al alcance de quien trabaja, donde la sustentabilidad y el cuidado de la naturaleza y de nuestros recursos estratégicos sea una prioridad por nuestra salud y la de todos y todas, pero fundamentalmente por las nuevas generaciones que demandan la posibilidad de un futuro cierto, sano y de prosperidad. Propuestas y demandas concretas. En materia de legislación, es urgente que el Congreso de la Nación apruebe las leyes de acceso a la tierra, protección de cinturones verdes y fomento a la agroecología, así como la reglamentación definitiva y con un presupuesto acorde de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Son necesarias políticas dirigidas a nuestro sector, créditos blandos y facilidades para la adquisición de insumos, herramientas y maquinarias. Un fuerte desarrollo de la infraestructura, mejores caminos, sistemas de riego, electricidad y conectividad. Y la creación e impulso de mercados de cercanía con reglas justas para la comercialización de nuestros productos. Nuestro trabajo cooperativo. Contamos con decenas de cooperativas de producción, valor agregado, distribución y consumo en todo el país. Disponemos de un puesto en el mercado central de Buenos Aires y puestos regionales desde donde se comercializan miles de toneladas de alimentos mensuales. Vamos a trabajar para hacer una fuerza productiva que abastezca sin intermediarios a todas las mesas del país, con alimentos sanos, seguros y soberanos a precios accesibles. Una fuerza productiva que genere riqueza para nuestro país y que participe también en cadenas de exportación. Tenemos una comercializadora propia, pueblo a pueblo, una herramienta de venta y distribución directa minorista que acerca mensualmente más de 40.000 kilos de alimentos frescos sin intermediarios, del productor al consumidor. Sabemos de la importancia de la formación de nuestro sector. Por eso creamos la primera Escuela Nacional de Agroecología, que capacita a productores y productoras de todo el país en la elaboración de bioinsumos y prácticas sustentables como alternativa al uso de agrotóxicos. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Decenas de cooperativas agrarias activas, asociaciones rurales y territoriales. Miles de asambleas de base en todo el país, delegadas y delegados activos y activas tomando decisiones. Trabajo con perspectiva de género para la igualdad de derechos. Juventudes rurales. Centros de empaque y acopio en todo el territorio. Pueblo a pueblo. Distribución de bolsones agroecológicos y puntos de venta en distintas provincias del país. Puesto en el mercado central de Buenos Aires y otros mercados concentradores. Escuela Nacional de Agroecología, con más de 150 formadores y formadoras en todo el país y 700 promotores y promotoras formados en el último año. Plantas de bioinsumos y biopreparados en 5 provincias, con circuitos de producción y distribución. Propuestas, acciones e intervenciones en cultura, educación y vida en la ruralidad. Somos el pueblo agrario organizado. Este es nuestro punto de partida. Tenemos más de 15 años avanzando. Venimos de largas caminatas de nuestro pueblo mestizo, campesino, migrante, indígena y chacarero. Nacemos de las resistencias al despojo y colonización que llevaron adelante nuestras hermanas y nuestros hermanos originarios. Nacemos de las banderas del Grito de Alcorta, esa revuelta campesina de hace un siglo cuyas consignas siguen tristemente vigentes por la lucha contra la injusticia que sufren cotidianamente las familias trabajadoras del campo. Nacemos de las ligas agrarias que lucharon contra la explotación campesina en los años más trágicos de nuestro país. Y no caminamos en soledad. Lo hacemos junto a otras y otros que quieren un campo que promueva el buen vivir. Somos quienes arrancamos la jornada antes del amanecer para producir con nuestras manos los alimentos que consumimos más de 47 millones de argentinas y argentinos, por los que recibimos apenas las migajas, siendo el último eslabón de una cadena especulativa de formación de precios y comercialización. Somos una herramienta gremial de organización y movilización para que los sectores postergados de la ruralidad podamos levantar la cabeza, ponernos de pie y ser escuchados y escuchadas y avanzar. Crecemos. Somos la agricultura familiar, la que produce para reproducir la vida. Somos la posibilidad de crecer y ver crecer a nuestras hijas y a nuestros hijos en el lugar en el que nacimos, trabajando y viviendo con dignidad y horizonte de futuro. Somos el campo argentino profundo que se levanta. Invitamos a organizaciones del campo, familias rurales, asociaciones y cooperativas a formar parte de este nuevo inicio con la esperanza de la semilla que florece. Somos la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Fuerza productiva. Nuestro trabajo es el alimento del pueblo. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Qué lindo, gracias, la verdad. Me genera un montón de cosas, como que siento que se me revolucionan las células. Muchas gracias, la verdad, a todos esos cuerpos. Son un montón y hay muchísimas áreas, es súper interesante. Hay gente trabajando desde la Federación Rural en Cuba, en Haití, en China incluso. Piden gente y también, bueno, en Brasil y claro, los que están acá que hacen posible que tengamos este tipo de alimentación. Con respecto a eso también la Lu mandó un mensajito, ¿no? ¿Con respecto a? ¿A lo de la federación? No. Ah, pensé que seguía hablando de no, la federación, de la federación y, la, no. Y el alimento. No, no. Ah, no, no, no, no. Otra entonces, cosa, Amanda. Entonces, nada, nada, bueno. Me confundí. Pensé que, bueno, pero igual es más, o sea, sigue siendo la misma línea de lo que sí había dicho antes sobre la soberanía alimentaria. Uh-huh. Bueno, es increíble el trabajo de toda esta gente y la organización. Siempre hablamos de las redes y del trabajo que hay detrás, de lo que no se ve. Y la organización rural es así. Es una red gigante, dividida en diferentes áreas y mucho trabajo, hay mucho cuerpo puesto, ya sea desde la producción a llevarla, a entregarla, es un montón, es hermoso que estén haciendo esto, es para mí es una revolución. Está re bueno, re lindo el documento, no sé, pensar las bases, ¿no? Desde dónde se paran para trabajar como vienen trabajando, está bueno, me gustó un montón. Gracias, Fer. Bueno, vamos a ir a la tanda con una canción y después seguimos. Después volvemos. Que tenemos un montón. Ah, y antes quería leerles un mensajito que mandó Barbarita. Hola, dice, Barbarita. Mis queridas, un abrazo abrazador, tres fueguitos y un cariño a la Iru. Me encanta su voz. Así que un abrazo enorme, Barbarita. Gracias por estar ahí escuchando. Abrazo para ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, también. Gracias, Fer. Sí, re hermoso lo que compartiste. Vamos a escuchar a Cultura Profética para estar. Volvemos en 5 minutos. Soy un pajarito

Hay fuego en este momento, incendio fuera de control en la zona Cabalango, San Clemente, Ichocruz y Cuesta Blanca. Y en Ichocruz se está produciendo evacuación. El fuego está llegando a las casas, el punto de encuentro es el polideportivo de Solares. Mucho calor, condiciones difíciles para el fuego. Hay varias brigadas ya trabajando, así que pedimos a la población que estén atentos y si pueden colaborar con las brigadas. Se está armando la base, está la brigada, no me sale el nombre. Lo vi acá. La brigada es de la zona de Cabalango. La brigada Chañares está actuando en el fuego, así que si pueden colaborar y estar atentos, que probablemente si el fuego está descontrolado requiera un par de días de trabajo. Bueno, y seguimos con la columna del vivero Mujeres de Tierra. Sí, seguimos. Bueno, también, como había contado antes, la Federación Rural tiene muchas áreas, y una de estas áreas es el área de género, del cual nosotras empezamos a participar ya hace unos meses. Y Lucía, que ya la hemos escuchado muchas veces a la Lu, ella está participando también. Acá hay un lugar aquí en Villa Yardino que es la Oficina Punto de la Mujer, que está a cargo de Ayelén, y bueno, y se están formando, hay dinámicas que están re lindas, la verdad es un lindo espacio de contención, y Ayelén nos mandó un audio contándonos de qué se trata esto de el punto de la mujer. Hola a toda la audiencia, primero agradecer la convocatoria para poder difundir del espacio que estoy coordinando. Mi nombre es Ayelén Sabadín, soy licenciada en Trabajo Social y actualmente estoy a cargo de la Oficina Punto Mujer de la Municipalidad de Villa Yardino, que depende de la Dirección de Desarrollo Social. Este espacio, como todos los puntos mujer, son espacios seguros de acompañamiento, de contención. También hacemos derivaciones ante situaciones de violencia por razones de género. ¿Qué más contarles? Suelo también acompañar a hacer denuncias, es un espacio donde pueden consultar los pasos a seguir para denunciar o también suelen hacer solicitudes de un espacio terapéutico psicológico, eso también los estamos brindando. Quienes forman parte de mi equipo. Está funcionando el punto mujer en el centro de salud de la localidad. En el centro, los horarios son lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y los martes de 2 de la tarde, 14 horas a 17 horas. Además, ofrecemos unos talleres de que se llama Mujeres Restauradas, que ya estamos en la segunda programación en el año, donde vamos tocando distintas temáticas que me parecen muy importantes de abordar, como son la autoestima, gestión emocional. Hemos hecho un taller de sanación de heridas emocionales de la infancia. Hemos tocado distintos temas, gestión emocional, propósito de vida. Son talleres con mucha información, de mucha reflexión, donde no ponemos el foco en la mujer como víctima, sino la mujer como protagonista de su vida, con la posibilidad de desarrollarse, de superarse y de aprender distintas herramientas para ellas y para sus hijos, formando vínculos sanos y pudiendo encarar distintos las situaciones que atraviesan. Esto lo hacemos con mi equipo, quienes están conmigo son Marcela Politi y Andrea Puglisi, acompañando a las mujeres. Es un espacio seguro de contención y es, bueno, me parece importante poder difundirlo. Son talleres quincenales dictados los miércoles de 19 a 21 horas. Bueno, en esta semana justo nos tocó un taller específico que vamos a hacer por el Día de la Madre, que bueno, va a ser el viernes, pero si no, después cada 15 días los miércoles estamos firmes por lo menos todo noviembre, octubre y noviembre. Por supuesto que está abierta la invitación para todas aquellas mujeres que quieran acercarse tanto a los talleres como a la oficina. Estoy a disposición de aquellas que quieran consultar, acercarse, conocer bueno, algunos programas que se pueden gestionar. Esta es bueno, la invitación justamente a eso, que puedan acercarse y bueno, poder responder a dudas, preguntas y necesidades de acompañamiento a lo que tenga relación a esto. Bueno, simplemente eso. También tenemos otras actividades que vamos publicando en el Instagram de la oficina. Y bueno, me gustaría dejarles el número de teléfono por cualquier consulta que quieran hacer. Es 6306-06. 3548-630606. Bueno, quedo a disposición de cualquier cosa que vayan necesitando y nuevamente gracias por el espacio. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. Qué bueno. Gracias a Yelén por esto. Si quieren acceder a la información, pueden hacerlo en su Instagram, que es oficina.mujer.villayer.vg. O sea, lo vuelvo a repetir para que quede claro, en minúsculo está oficina.mujer.villayer.vg. El punto, literal, y después escrita la palabra punto, mujer, punto, BG en mayúscula. Ese es el Instagram. Y repito el contacto, que es 3548-630606. Qué bueno, la verdad, hermoso que hayan abierto este espacio y... Y me gusta eso, esa visión de sacar a la mujer del rol de víctima, que si bien sí, o sea, obviamente que es parte, ¿no?, del llegar ahí, según la historia, pero bueno, somos bastante víctimas o hemos sido, o muchas lo serán, pero también salir de ese rol y dejar de cumplir ese rol y repetir el sistema, está bueno sanar desde lo profundo, desde la raíz, y tomar poder sobre nuestras vidas. Justo me hiciste acordar con esto de la palabra víctima. El sábado hubo una charla, comunicación en clave de géneros, sí, que la dieron desde el... ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama. Defensa al consumidor, no, a la Defensoría del Público, ahí está. Y se hablaba un poco esto de cómo transmitimos la información y esto de que no somos, estuvo bueno porque estuvimos charlando y charlamos también que no somos víctimas, sino que hay momentos, situaciones en donde estamos, ¿no?, en ese lugar de víctima. Tal cual. Yo me quedé pensando en el audio, porque no sé realmente bien, aparte de esto que cuenta Yelén, de lo que están haciendo, los talleres, qué otras actividades tienen desde el municipio para las mujeres que están en una situación en este momento de violencia y que en este momento precisan esa ayuda, yo ahí no tengo idea, que por ahí está bueno que podamos seguir profundizando un poco, ahí como preguntando, viendo, ¿no?, asistencia a personas que están en situación de violencia. Y también un poco esto de repensar, yo me re quedé pensando el sábado después de la charla, y me parece que está bueno que también podamos como repensar esto, cómo nombramos, cómo decimos, ¿no? Porque me parece que está bueno esto que están haciendo de empoderar, enmarcado obviamente en una situación de violencia de género que es histórica, que está bueno no quedarnos en ese lugar de víctima, que está bueno salir de ahí, pero sin negar una realidad en donde hay femicidios todos los días, digamos. Sí, sí, como, tal cual. Pero está bueno, no sé, me quedo pensando en eso, que está bueno por ahí profundizar qué otras actividades tienen para mujeres que sí están en situación de violencia. Y hay de todo ahí igual. También viste que está esta propuesta de ir a la niña herida. Eso también es una manera de ir hacia las raíces, y porque para llegar a ser una víctima hay todo un camino recorrido. Si bien, o sea, a veces te matan solamente por nacer mujer, eso sigue sucediendo. El otro día hablábamos de la cantidad de chicas que siguen desapareciendo, de la trata que hay acá en este país y en muchos países. Es enorme, algo de que no se habla mucho, pero la trata es increíble. También hay otros casos en los que es toda una formación sistemática hasta llegar a estar, por ejemplo, en los que tienen una relación conflictiva con alguien. Más allá de que no justifico a la otra persona para nada, sino que ¿por qué llegamos a estar en una relación así? ¿No? También hay todo un camino previo hasta llegar a ese rol. Pero bueno, es muy amplio igual el tema. Sí, igual abriste un tema que da para debatir un montón. Es muy picante, es controversial. Sí, porque hay una construcción. Para que termine. Pero lo que yo planteaba son las políticas concretas por parte del Estado municipal de, por ejemplo, mujeres que están en situación de violencia. Digo, hay programas que, no sé, una vivienda, esa madre o esa mujer, porque nombra a las niñeces también, digo, sí, necesitan un lugar para separarse. Las mujeres que están en situación de violencia necesitan garantizadas un montón de cuestiones. Tal cual. El acompañamiento psicológico. El acompañamiento económico. Legal. A esas prácticas concretas me refería. Más allá de lo otro, es todo un debate también cómo se abordan y desde qué lugar. Hay políticas, hay leyes. No sé si hay prácticas políticas, pero sí hay leyes que obligan a todas las personas, principalmente al Estado, ¿no?, como parte de la institución y como quienes promueven esas leyes, en donde hay un montón de herramientas para poder correr a la mujer de ese lugar de víctima. Que a eso se le sumen un montón de otras cosas está re bueno. Pero está bueno también que se garantice lo que por derecho la ley dice que nos merecemos. Sí. Sí, sí que sí. Bueno, y así terminamos la columna, bueno, con opiniones. Con opiniones. Sí. Tenemos otro mensaje que nos llegó recién de Eva, linda. Hola, Eva, que siempre nos manda ahí audio, ¿no? Mensajito. Ella es un dulce de leche. Sí, dice, muy buenas tardes al cuarteto de bombonas, Romy, Mari, Flor, Majiru y corazoncito. Por aquí sanando con cola de caballo. ¡Apa! Mira, justo. El territorio. Está pleno. Dice, me encantó la frase final de Estelita. Somos naturaleza, nos sanemos con lo que nos brinda la naturaleza. Perdón si no la escribí tal cual lo dijo ella. Abrazo inmenso, estrellitas y corazoncitos, arcoíris y estrellitas. Pidamos mucha luz para que se puedan apagar los diferentes incendios que hay en Córdoba. sobre todo el de Cabalango, en donde ya hay riesgo de interfase. Sí. Abrazo, Eva. Y gracias. Esperemos, mandemos luz y pidamos intervención de los aviones hidrantes y de los recursos del Estado también para el apagado de los fuegos. Agüita. Bueno, y bueno, ahora sí, columna de noticias. Columna de noticias. Bueno, hablando de fuegos, bomberos controlaron un incendio en el basural de Giardino y denuncian que fue intencional. ¿Vieron que llovió? Perdón, un paréntesis. Que llovió justo cuando se incendió el basural y llovió re poquito, pero ayudó a apagar el incendio. Sí, dice... Bomberos de varios cuarteles de la región controlaron durante la madrugada de este sábado el incendio en el basural de Giardino. Autoridades municipales advirtieron que fue intencional y realizaron la denuncia a la comisaría. Todo indica que fue intencional y vamos a hacer la denuncia. Por lo que pudieron determinar en un primer momento los bomberos, el inicio del fuego estaba bien orientado respecto al viento. Por suerte hubo un rápido accionar y los cortafuegos y las picadas permitieron que no se propagara al monte y a las viviendas ubicadas a unos 100 metros. Bueno, está bueno que se haya podido controlar. Después es otro debate interesante pensar por qué sigue habiendo basurales a cielo abierto. ¿Qué hacen los municipios con el control y la gestión de sus residuos? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para colaborar a que no haya tanta basura, ¿no? Separar lo que es compostable, lo que es no, elegir productos que no vengan en envases plásticos, hacer ecobotellas, separar todo lo que es material de poda, ¿sí? Para poder contribuir a que, nada, que haya una mejor gestión de los residuos. Al menos desde lo que podemos hacer nosotras. Después correrá por los municipios, tener políticas públicas. Llevar tu bolsita. Uh-huh. Está bueno. Bien. Otra noticia. Dice, tras pedido de vecinos, exhiben anexos en los contratos de agua de La Falda. Luego de reclamos de vecinos y vecinas en la audiencia pública, el Consejo Deliberante exhibirá a partir de este jueves los anexos del contrato de concesión del servicio de agua en La Falda antes del tratamiento del proyecto en segunda lectura. Los documentos estarán a disposición para la consulta del Consejo Deliberante de lunes a viernes entre las 10 y las 12. Cortito. Entre las 10 y las 12 te tenés que acomodar para poder ir a ver los documentos si querés. Entre ellos hay medio centenar de páginas de escrituras, planos originales, estatuto de la cooperativa y el contrato de la conexión de servicio. Se está evaluando la posibilidad de realizar una nueva audiencia pública por pedido de los vecinos. Pero están evaluando cuestiones de fechas y días, a ver si dan o no. En caso de que el Consejo tiene hasta el 15 de octubre para aprobar el proyecto de manera definitiva, de caso contrario pierde poder y puede ser recién tomada el próximo periodo legislativo en febrero del 2024. Bueno, así que bueno, gracias al pedido de los vecinos, están abiertos los documentos del contrato del agua para quienes quieran ir a verlo en La Falda. Y Capilla del Monte ha declarado emergencia hídrica, motivo por el cual están suspendiendo el servicio de agua, racionándolo al llenado de cisternas, que es una realidad que un poco, bueno, si bien... Por ahora solo Capilla ha declarado la emergencia. Todos los municipios del Valle están haciendo un pedido de un racionamiento del uso del agua a los vecinos, a las vecinas. Estaría bueno que también se los pidan, qué sé yo, a los campos de golf y algunos emprendimientos. O que dejen de apoyar políticas de desmontes que son consecuentes de la sequía. Pero bueno, todo no se puede, eso sería todo lo ideal. Junto. Bien, eso en cuanto a noticias locales y de la zona. En cuanto a noticias nacionales, en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel se escucharon las voces mapuches. A 6 años del asesinato del joven mapuche, el Tribunal de Río Negro escuchó los testimonios de familiares, amigos e integrantes del Lofkenwinkulmapu que estuvieron al momento de los disparos de los prefectos. En la 7ª semana de juicio ratificaron el accionar criminal de los efectivos y denunciaron la vulneración de derechos por parte del Estado. Hasta el momento solo habían estado declarando efectivos de las Fuerzas Armadas y recién después de 7 semanas de juicio se le dio voz a la comunidad, exponiendo las versiones sobre los hechos vividos bastante más creyentes, contundentes y sentidas que las versiones de los gendarmes. Por otro lado, ¿dónde está? El gobierno nacional va a demandar a Joe Lewis, a la empresa de Joe Lewis, por el bloqueo al lago escondido. No todas son tan malas, después veremos qué sucede. El secretario del Interior ordenó avanzar en una acción judicial de lesividad contra Hayden Lake, Sociedad Anónima. Demandó a la empresa, propiedad del mandante inglés Joe Lewis, para declarar la nulidad de la sociedad debido a irregularidades registradas en los procesos de adquisición de las tierras del lago escondido. John Lewis, que fue detenido en julio por la justicia de Estados Unidos por una causa donde se lo investiga por fraude financiero y traficar información privilegiada, pero después de declarar y pagar una fianza fue liberado. ¿Adivinen de cuánto fue la fianza? ¿Cuánto puede pagar Joe Lewis por su libertad? ¿Cuánto, Iru? 12. 12, no, más. Muy poco, 12. 14. Más, mucho más. 1000. Ay, 1000 de millón. 300 millones de dólares pagó de fianza. Tranqui, panqui, Joe Lewis. Para... Tranqui, John. Yo pensaba que 1000. 1000 millones. Más. Bueno, son números que para todas son un montón. Sí. Y última noticia. En 2024 finalizará el contrato de importación de gas desde Bolivia. O sea, nos quedamos sin gas. Así lo anunció el presidente de NARSA. Sin gas de Bolivia. Sin gas de Bolivia. Se supone que para esa época estará, o no, el gasoducto que se viene construyendo hace un tiempo. Teníamos un acuerdo desde el 2006 con Bolivia de venta de gas. Y el 30 de junio del 2024 va a ser el último día que se reciba gas. Hay que activar los digestores. Sí, se vienen generando recortes. Originalmente el acuerdo era hasta diciembre de 2023, pero tras el lanzamiento de la reversión del gasoducto norte, se están achicando los plazos. Y bueno, para junio del 2024 hay tiempo de tener un gasoducto nacional. Veremos qué sucede si no. Viste, es contradictorio, yo pensaba, porque bueno, dejas de tener dependencia energética de otro país, pero bueno, empezás a hacer pelota la tierra tuya para extraer ese gas. Agujerear, fracking, no sé cuál es la solución. Biodigestor. Biodigestor, bueno. Bueno, esas son las noticias de la semana. De la semana. Tenemos ping pong de noticias. Tenemos, sí, para hacer ollas y ollas de con las noticias del día lunes. Bueno, yo les cuento, estamos ya en horario para la última tanda, pero les cuento que nos escribió Ayelen Sabadín del Punto Ajá. Mujer. Dice, muchas gracias por compartir mi audio, soy Aye de la oficina Punto Mujer. Cuando quieran charlamos de tanta data importante que acaban de tirar como interrogantes. Me encantó, es por ahí, preguntarnos, repreguntarnos e informar. Gracias. Así que ahí estuve, porque el lunes que viene nosotras no salimos al aire porque Ajá. es feriado, así que le tiré que podíamos hacerle una nota el 23. 22. Ah, 22, bueno. 23. Lunes 23. Así que, y dijo que sí, que estaría buenísimo. Así que. Genial, Aye. Joya. Te esperamos acá en el estudio. Sí, ya después nos escribimos y coordinamos. Pero gracias ahí por escribir. Y por estar del otro lado. Bueno, vamos a la tanda, así volvemos. Para el último. Ah, para los chistes. Y para contar sobre la feria. Claro, y tenemos un montón de agenda que nos mandó Lucía. Tenemos agenda. Lucía, venía al programa. Venía al programa, Lu. Y agéndense, Lewis, si me querés hacer una transferencia, este viernes es mi cumple. La tiro. El viernes. Se la tiro, porque por ahí unos millones no me vienen mal, Estaría bueno. Vamos a escuchar, vamos a ir a la tanda con una canción que mandó Lucía. Tengo acá, no voy a pasar la más cortita. ¿Me tiraste un beso a mí? A las 3. Ah. Vamos a escuchar a Chris Alanis, Yo no puedo. Y volvemos para el último bloque. Bueno, no se escucha. ¿Ustedes escuchan? No. Yo escuché otra cosa. ¿Vos pusiste el tema? Sí, lo puse. Acá está ahí. Creo que ahí va a salir. Sí, ahora sí. Vamos. Me encantó. No. No se puede. Eso no. No se hace. No. Yo no puedo respirar. No se me permite opinar. No puedo mirar. No se me permite pensar que sí con la ilusión de plantar una flor. Aquí todo se destruyó. En cemento duermo hoy. Sudé frío, sudé calor por un beso, por amor. No quiero más, solo tirarme en la arena bajo el sol. Sí, que alguien me diga dónde está la libertad. Que por más que yo la busco, no la puedo encontrar. Veo niños en la calle, animales en soledad. Ve a mi madre llorar por no tener pa' cocinar. Y un señor laburar por una miseria salarial. Riqueza y pobreza separadas por un mural. Su encanto lamento, no tengo bandera, ni tiempo, ni techo, ni dueño. Sustento y naciento, la suerte sonrío. Lo que veo, creo, vivo de recreo. La igualdad deseo, la maldad bombardeo. La calle pateo, el peligro rodeo. Y caigo de nuevo, pero todo nuestro no va a desatarnos con alma de fuego. Todo lo que me gusta está mal. Y si todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Lo que pronuncia en mis labios es inmoral. Todo lo que me gusta está mal. Si todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Lo que pronuncia en mis labios es inmoral. Por mi piel pasan deseos que debo reprimir. Pasan amistades falsas que se ríen de mí. Me corre un río de sangre que no quiere resistir. Ver un árbol sin defensa que a la hoguera va a morir. Me fui a buscar a los muertos, pues los vivos me dan miedo. Te juro, no te miento, estoy bien en el cementerio. Sabe música el silencio, lejos del ruido del centro. Esa gente corriendo, el tiempo mata su cerebro. Yo nací en otra tierra, vengo desde otra raíz. Hola, me presento, soy Chris Alanis. La que mantiene siempre bajo el perfil. Porque conocí caminos sin fin. Siempre seguí una meta y ahí descubrí que el mundo es muy grande y que hay que partir. No hablo de huir, sino de fluir. Culturas unir, fronteras omitir. Todo lo que me gusta está mal. Si todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Lo que pronuncia en mis labios es inmoral. Todo lo que me gusta está mal. Si todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Lo que pronuncia en mis labios es inmoral. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Último bloque de saberes y sabores. Y bueno, volvemos a pasar el número de contacto por si nos quieren mandar un mensajini. Es 3548-550900 por WhatsApp y Telegram. Y si nos quieren buscar en las redes, ¿cómo es? Me agarraste desprevenida. Es mercato-de-saberes-y-sabores. Bueno, y les cuento que Lucía nos mandó un audiecito, dice gracias, audiecito no, un mensajito. Gracias, hermoso programa, ya me voy a organizar para estar con ustedes en el estudio. Sí. Abrazo para todas y para Iru. Abrazo enorme, Lu. De una te esperamos para cuando te puedas organizar. Acá está el programa abierto. Sí, re lindo que nos puedas venir a visitar. Bueno, y como les decíamos, el sábado estamos de feria. Estamos de feria. El sábado estamos de feria, Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Tendremos a la payasa Simona Cambalache en el espacio para infancia. Una fiesta. Y tenemos ya horario de verano, 16 horas arranque la feria. 16 horas, sí, va mutando, tenemos. Se viene el calorcito, así que se me van al río, se comen un sanguchito, disfrutan y después se vienen a hacer las compritas. Claro, así. Pero bueno, no durmáis porque vuela. Se va todo muy rápido, hay mucha variedad, cafecito de algarroba, los productos de Loica también, están licores, dulces. Sí. Y que tiene el negocio en La Punilla. Que tiene Loica. El negocio en La Punilla, exactamente, Iru. Igual que de la tierra, ¿no? Igual sus que de tecitos, la tierra. Sus yuyinios. Plantines. Bueno, tienen muchísimas, hasta aritos tienen. Tienen mucho. Una vez había unos aritos. Ay, nada que ver, pero me encantaban con paltitas de la tierra. Cosas muy hermosas, cosas en el muy local. Hermosas. Sí, tienen unos colibríes hechos de mostacilla que son hermosos. Ay, tazas. Sí. Habían hecho unos cajoncitos mini y los colgaron. Los cajoncitos mini, eso me encantó. Cajoncitos mini y colgaron ahí las paltitas, todos los aritos de fruta. Bueno, entonces. Mercado de Saberes y Sabores, que también vas a contar con la presencia del coro unísono de acá de Villa Jardín, o coro en el que están algunas compañeras del mercado y que nos van a acompañar, a deleitar con sus voces, con su coralidad. Qué bueno, porque me parece que el coro no se presentó todavía este año, así que bueno. También vamos ahí a tener el honor de escucharles. Bueno, también hay cereales. Verdura agroecológica. Muy importante traer su bolsa. Sí. Sí. Un poco para seguir en esto del cuidado de la vida y el cuidado del ambiente. Reciclemos las bolsitas de nylon. Usemos las bolsitas de tela. El mercado tiene bolsitas de tela para vender. Si les interesa, también está ahí en el puesto. Pero es importante eso, que traigan su bolsita para llevarse sus cosas. Así ponemos un granito más de arena en el cuidado de... Sí, esto que hablábamos también hace un ratito con el tema del incendio en el basural, ¿no? De colaborar a no generar tanta basura, o tener, bueno, si una bolsa ya no la puedo reutilizar, meterla en una ecobotella, en algo que no haya tantos plásticos que el lunes circundando. El sábado estuvo en el reloj floral la Muni recibiendo cartón y ecobotellas a cambio, y nos daban, yo fui a llevar ecobotellas que tenía un montón. Y nos daban compost y está re bueno. Buenísimo. Eso. Sí. Pensar que con todo ese material se puede, todo eso es reutilizable, se pueden hacer otras cosas. Y para, sí. No, eso, las ecobotellas, los ecoladrillos están re buenos, son re fuertes. Sí, iba a decir que para quien no sabe lo que son, en una botella plástica, por lo general son en los bidones plásticos mejor, porque entra más y es más fácil también por la boca, meternos con una varillita de carpa o con una caña o algo para tirar para abajo el plástico, se va metiendo el plástico adentro de la botella y bueno, se va apisonando cada tanto, es lo ideal. Está bueno igual no meter cosas sucias, porque también obviamente se genera basura dentro de las botellas, se pudren y es más de lo mismo. Entonces poner cosas limpias, ya sea el plástico, le das una enjuagadita, le pasas un trapito, los pones a secar, si es una bolsa, lo que sea, y después lo metes adentro de la botella, y eso es un ecoladrillo. Bueno, muchas gracias por la explicación breve, contundente. Bueno, e invitamos a todos quienes quieran visitarnos. Va a estar la feria, feria de moda, como un puestito de moda circular. Sí, sería. Sí, también. Para recaudación de fondos. Para la huerta comunitaria. El sábado a partir de las 16 horas en San Martín 471. 471, sí, San Martín esquina Chañares, el predio del nodo cultural, tecnológico y cooperativo, donde funciona por ahora la feria del Mercado de Saberes y Sabores, y eventualmente estará el edificio del Mercado de Saberes y Sabores. Sí, esperemos que pronto se suceda. Bueno, y vamos a pasar un poquito de agenda. Bueno, ¿quieren? ¿Qué fin de largo? Re largo, de viernes a lunes. Viernes y lunes es feriado. Sí, viernes dale, y lunes. Dale. A partir del viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16. Feriado, fiesta del alfajor. Fiesta del alfajor, esa es. Fiesta del alfajor. Instamos a los productores que están en los stands a poner más muestras. Por favor. Si no, uno cómo sabe qué comprar. A compartir, claro. No sabe uno. Es como 500 pesos cada alfajor, no te podés comprar uno cada puesto para ver cuál. Para ver cuál te gusta, no. Yo quiero hacer público un ofrecimiento a ser jurada de la Feria del Alfajor. Si me están escuchando ahí desde la Municipalidad de La Falda, hago público mi ofrecimiento como jurada. Soy experta, quiero decirlo. Doy fe. Siempre tengo muy buenos tips de dónde están los alfajores. A buen precio, de buena masa, buen dulce de leche. Ay, es verdad. El otro día me dijiste uno que me olvidé, de hecho. No sé si podemos pasar el chivo. No, mejor no. No, después pasármelo. ¿Cuándo es la fiesta del alfajor? El fin de semana que viene, el fin de semana largo. Todos, viernes, sábado, creo, domingo. Que sí, viernes, sábado, domingo. Bien. Bueno, y todos los viernes está la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir en Capilla del Monte, Pueyrredón, esquina Falucho. Y tienen nuevo horario de 11 de la mañana a 16 horas. También está la feria de San Esteban el domingo pasado, wow, y el próximo domingo 15 desde las 12 horas en la estación del tren. Música en vivo, productores agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Y dice, acordate de traer tupper, plato, bolsa, cubiertos, termo, vaso. Ahí pueden buscarlas en las redes como Feria de San Esteban. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Bueno, no veo dónde es. Está Ámbar. Hay una, pero es el 20. Ámbar. Sí. El 20 es el estreno de Fuga. Así que... Bueno, también. Pero estamos hablando de otra cosa. dice Maleza, fin de XL, Jimasgan. Sábado 14, el 10, 21 horas, venite a cenar y después la seguimos. Avenida Las Gemelas 409. Yo estoy pasando la agenda que me pasó Lucía. Sí, bueno, en Cosquín el sábado 14, también de 9 a 13, hay un taller de inteligencia biológica, un camino hacia la autogestión de tu ser. Facilita Mauro Biglietti, coordina Cele Bustos. Inscripciones al 3548-581770. Va a ser en Barro Tal Vez, un espacio de Cosquín de 9 a 13. Ah, y va a estar la feria también agroecológica de Cosquín por la mañana del día sábado. También para que se lleguen ahí, si alguien se quiere hacer doblete de ferias. bueno hacer doblete de feria. Necesito un vehículo o alguien que me lleve a hacer esos dobletes. Puede ser, todo es posible. Que aparezca un vehículo o alguien que te lleve. Después acá tengo... ¡Ay, se me fue! Pero acá lo encuentro de nuevo. Talleres recreativos para niñas de 4 a 10 años. Están las inscripciones abiertas. Esto es en La Falda. Pasan motos rápidas por afuera. Sí. Dice, a partir del 9 de octubre, y algunos de los talleres son músicas y expresión corporal, huerta, cocina, arte, yoga, espacio literario, espacio de ludoteca. Y están abiertas las inscripciones, pero abajo dice, inicia en noviembre. Para consultas e inscripciones de lunes a viernes de 15 a 17 horas, sábado de 10 a 12 al 3548-593-545. Bien. Después tenemos el domingo 15 a Monte Jazz en el microcine de Sala Carafa, en pasaje Tassano 55, La Cumbre. La entrada está 1500. Un poquito de jazz. I know that jazz. No, no muere. Que no muera ni el soul, ni el jazz, ni el blues, por favor. Igual, nosotras no vamos a tener... Quiero decir que no vamos a tener programas el lunes, entonces no está mal que contemos qué pasa el 20. No, no, está claro, está pero bien. Pero tenemos otro programa antes. 20. ¿O no? No, no, porque el próximo lunes es 16, que es feriado, claro. El viernes es 20. Ah, mira, yo siempre calculado, mira, qué mal que calculé. Y el próximo programa es el 23. Bueno, entonces voy a pasa tu chivazo. El viernes 20 de octubre estrena Fuga, una obra... Iru, por favor, salí de teatro contemporáneo, una obra escénica performática... En la sala de la Biblioteca Popular de La Falda va a ser a las 20 horas y les voy a pasar un teléfono para hacer las reservas. Las reservas son anticipadas hasta el lunes a 1.500 pesos y se pueden hacer al 351-666-5441 y el Instagram de la obra es @fuga.obra. Perdón, es a las 8:30, no es a las 8. No sabía los horarios de su propia música. No sabe a qué hora actúa. Bueno, es que yo voy a estar desde muy temprano, chicas. Pero el público puede llegar a 8:30. Viernes 20 a las 20:30. Exactamente. En la Biblioteca Popular Sarmiento, 25 de mayo, 433, en La Falda. Qué emoción con tanto que han subido. Una manija. Unos nervios. Y acá en la Nogalera va a estar presentándose Ámbar, la segunda función. Emilia Gómez y Pablo Galipó, con dirección de María Cecilia Cravero y técnica de Sofía Higuina. El viernes 20 a las 21:30, acá en la Nogalera, Avenida San Martín, 357. Entrada general, 2.000 pesos. Para anticipadas, escribir a belugones@gmail.com. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo al mail. También el sábado, acá en la Nogalera, hay un taller de iluminación. Iluminación a palos, laboratorio de iluminación teatral. Lo dicta Facundo Domínguez, aquí en Avenida San Martín 357. Es este sábado de 10:30 a 17, de 10:30 de la mañana a las 5 de la tarde, y es gratuito. Buenísimo. Sí, va a estar re bueno. Sí, sí, muy bueno, me encantó. Bueno, y así concluimos el programa número 19 de Saberes y Sabores. ¿19? ¡Ay, qué bien! 19. Ya estamos. No, son un montón son de un programas. Montón. Son un montón de programas. Son un montón de programas. Agradecemos a quienes nos escuchan, a quienes no, a las compañeras que estuvieron ahí pasando audiecitos y mandando mensajitos, a Lelu, ahí reproduciendo. Por favor, antes de cerrar, déjenme hacer mi tanda de tres chistes. Ay, sí, antes, por favor. Yo perdón, porque a mí me la subes y no me los contás cuando nos vamos. Dale. terminamos el programa con tres chistes. Con tres chistes. Vamos. ¿Cuál es el árbol que va mejor con la merienda? ¿Cuál? La palmerita. Ese sí es arbolito. Arbolito. ¿Cuál es el árbol preferido del papá? El palo santo. Ah, bueno. Y el último dice: Doctor, tengo sueños con campos de amapolas. Son delirios. No, son de amapolas. Bueno, y si quieren más chistes, pueden mandarlos al Instagram del mercado. Claro, manden también. Ah, claro, súmenle es ahí a la columnita. Material. De chistes. Columnita se puede decir porque es cortita. Sí, chistecitos. Vamos a buscar la cortina ahí para sus chistes. Vale, bueno, chistes. Gracias, Mari. Bueno. Gracias por tanto. Nos vamos a volver a encontrar el lunes 23 de octubre. El jueves nos pueden escuchar por radioroja.com.ar/vivo. Nos vemos el sábado a partir de las 16 horas en la Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Hasta la próxima. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos escuchando Fémina, Agradezco. Quiero comenzar a decir la verdad. Quiero descifrar todo lo que me hace bien y me hace mal. Quiero comenzar a decir la verdad. Quiero expresar con mi alma. Mi espíritu abre la ventana y todo se vuelve a abrir. Agradezco haberte conocido hoy, reconocido tenerte en cada latido. Agradezco haberte conocido, tenerte en cada latido. Imaginarte desbordándote, amándonos momentáneamente, amándonos. Alojémonos en un romance eterno, no alejémonos, que somos como nosotros, solo sabemos cómo nos sentimos cuando nos separamos, cómo se vuelve tan extraño. Solo acompáñame con tu mirada, aunque alejada, la siento cerca acariciando mi cara mojada, con lágrimas de letras, palabras aún no terminadas, no dichas por estar asustada. El susto nos hace nudos, nos vuelve mudos, corazones duros que se vuelven oscuros, nada de eso quiero, lo juro, muros derribados sean, suspiros reales que anhelan, el vuelo firme y dejar estela, el vuelo firme y dejar estela. Thank you.